olvidó de cuando lo hicimos aquella noche. Los virus empañados porque no nos aguantamos la gana en el coche. Nuestro cuerpo sudando, amando. Nuestras manos ocupadas porque se estaban tocando. Yeah. Si tú supieras que me pasa cada vez que te veo. Quiero tenerte arriba mío y llenarte de besos. En esa curva es donde quiero morirme. Con tu sonrisa juro vas a derretirme. Como esa nalga lo nuestro es así de firme. Nunca vas a herirme, mátame si no te sirve. Si tú sintieras lo mismo que yo, estarías aquí conmigo, abrazándome cuando tenga frío. Que ese bobo tenga su merecido. Arma los bolsos y venite conmigo. No hay vuelta atrás, borraca, sé que no fuimos. Como Bonnie Clyde, un poco más agresivo. Vivo al límite, pero vivo. Hola, reina, ¿cómo estás? Hace mucho tiempo no te veo. Rebalsado de ceniza el cenicero. Hey. Sé que te intriga saber de mí, pero quiero escuchar lo tuyo primero. Decime que ya lo pensaste y por eso es que me llamaste. Que te decidiste y me elegiste a mí. Vamos a celebrar si me dices que sí. Tengo money, shampoo, Bailey, un reloj, la cabida en el club. Tengo money, shampoo, Bailey, un reloj, la cabida en el club. Tengo money, shampoo, Bailey, un reloj, la cabida en el club. Tengo money, shampoo, Bailey, un reloj, la cabida en el club. Se pone atrevida cuando está conmigo. Y yo si estoy con ella soy más atrevido. 120 en el auto, vamos haciendo ruido. Si te preguntan quién soy, decirles un amigo. Y que nadie se entere que esto es algo nuestro. Y a tu gato que se quede quieto. Si quiere frontear, mamita, yo le presto. Y en la guerra tan cara como los secuestro. Lo más lindo de tus besos son cuando tocan mi boca. Y me gusta tu risa si soy yo quien la provoca. Qué lindo es tu cuerpo cuando te saco la ropa. Mi chulería en pot y no hay otra. Hola, reina, ¿cómo estás? Hace tiempo no te veía brillar. Qué bonito que te queda ese color labial. Para vos me vestí caro, me puse el mejor perfume y una zapatilla que ni hay, que la que hay. Estoy cheto mal, en el del problema que conociste antes quedó atrás. Ya no está más, ahora soy cantante, tengo todo lo que quiero y muchas cosas que ni te imaginas. Con feeling de club, boy de retro school, 723 full. Con feeling de club, boy de retro school, 723 full. Mágica, brra. Sí, Philly way. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.